Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor. Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor. Diga, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor. Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor.